Bueno, pues seguimos aquí en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Y ahora nos acompaña nuestro querido Guillermo Contreras a una... Eso, ya comienza la clase, Enrique. Claro, hombre, ¿qué pensaban nuestros oyentes? Que hoy iba a ser un día totalmente es que extraño, para maestro nada. Guillermo está aquí para ya. Nada, estaba escondido detrás de un olmo. Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? Buenas tardes. Escondido detrás de un jingo biloba. Vale. Sí, yo sé que os lleváis fatal con los árboles y no distinguís un olmo de un jingo biloba, pero... Qué mijita el maestro. Sí, se nota. Es un jingo biloba. Ahora están ya con hoja. Sí. Este, en el otoño, ¿no? Es cuando se pone la hoja amarilla, ¿no? Sí, el amarillo del jingo biloba no hay otro en Córdoba. Mm-hmm. Los árboles amarillan según el frío que haga, ¿no? Es típico, en la Alpujarra es típico el amarilleo, ¿no? El ocre sí. De los castaños y otros árboles que amarillan muy bien aquí. Como el jingo, ninguno. Joder, el jingo. Yo es que soy más del cornoc, que me va a perdonar, pero vengo de la sierra. Fíjate si le gusta el jingo, que le puso nombre a su mascota. Ah, menos mal, ¿eh? Porque... Sí, yo además crío jingos. Ahora tengo tres brotando ya. Wow. Tres brotando. De un día nos explicará cómo se hace eso. Pues se coge una nuez, es como una nuez pequeñita, ¿sí? es como una avellana. Se coge una avellana, se planta y se espera. Bueno, hay que darle cariño, hay que hablarle, hay que echarle agüita. Qué bien. ¿Y hoy qué nos traes? Y tengo tres brotando. Tres jingos. Pues hoy, como el día 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, quería hablar un poquito del agua. Muy bien. Venga, vengo de agorero, como siempre, ¿no? El uso del agua... La siguiente pandemia va a ser la sed. Esto es la crónica de una sequía anunciada, ¿no? No será porque no lo estamos advirtiendo, no digo solo los ecologistas, digo también los científicos, ¿no? Pasa con todo tipo de contaminantes, pasa con el clima. No será porque no lo estamos advirtiendo. Bueno, pues esta es una de las próximas pandemias, una. Porque pandemias de este tipo, pues obviamente... ¿Te refieres a la falta del agua? No estamos metiendo en un callejón sin salida. Mira, en España hay 4 millones de hectáreas de tierras en regadío, 4 millones de hectáreas. El agua de entrada es un bien escaso, aunque a la gente no le parece que es un bien escaso, pero lo es. Agua potable y que se puede usar, no hay tanta. Bueno, aquí tenemos 4 millones de hectáreas de regadío. Esto es un disparate, son casi la mitad de la superficie de Andalucía, toda regable, prácticamente. Bien, de esas 4 millones de hectáreas, consumen el 85% del agua disponible en el Estado español. Que luego no es así, no es el 85%, supera el 90%. ¿Por qué? Porque el 15% de agua que usamos para consumo doméstico, gran parte de ese agua la recuperamos. Ese agua va a las alcantarillas, va a las depuradoras y se recupera. Pero el agua de consumo agrícola prácticamente no se recupera. Entonces, se puede decir que hasta el 93% del agua que usamos en el Estado español se la lleva el sistema agroalimentario, digamos, ¿no? Industrial, ¿no? Sí. Bueno, y también el casero, el artesanal, el campesino también, ¿no? Bueno, a esto hay que sumarle los pozos ilegales. Ahora mismo ya no hay datos disponibles. Me imagino que las administraciones los tienen, ¿no? Pero en el año 2006 había 500.000 pozos ilegales. Ahora se supone que se le han sumado varios centenares de miles más de pozos. ¿Por qué? Pues porque no se ha perseguido. Digamos que se ha tolerado. Claro, se generan situaciones como la reciente, recordaréis, de Doñana, donde la Confederación Hidrográfica intentó sellar algunos pozos y directamente los agricultores se lo impidieron. Luego lo han conseguido. Poco a poco están sellando pozos. Pero bueno, los pozos ilegales porque se ha tolerado, porque no se ha perseguido. ¿Qué ocurre entonces? Ahora nos quejamos de lo poco que está lloviendo y lo poco que se están llenando los pantanos. Pues eso no es exactamente así. Lo que pasa es que los pantanos se han convertido, más que en almacenes de agua, se han convertido en estaciones de transferencia. El agua llega por las escorrentías y se va para los riegos. El Guadalquivir desde hace ya varias semanas ya está llevando agua para riego más al sur, ¿no? Entonces, enero y febrero han sido meses muy lluviosos comparados de la media. Han sido, enero fue el 19% más de agua y febrero el 35% más que la media de años anteriores. Sin embargo, los embalses estaban en estas fechas por debajo de la media. Es decir, este agua que había llegado en el rizo de los embalses no se había quedado en los embalses. ¿Vale? Pero es que a esto además se suma que en los últimos 25 años los recursos hídricos disponibles son un 20% menos. Esto es lo que mide la administración, no lo que decimos, nos inventamos los ecologistas. Son un 20% menos. ¿Por qué? Porque el incremento de temperaturas provoca más evaporación del agua y porque cuando las temperaturas son más altas, las plantas evaporan más. Entonces, por evapotranspiración, ya tenemos menos agua disponible de la que había hace 25 años. ¿Vale? ¿Qué es lo que venimos diciendo Ecologistas en Acción desde hace un montón de tiempo? Que hay que quitar 800.000 hectáreas. Hay 4 millones de hectáreas en regadío y hay que quitar 800.000 hectáreas. Dejarlo en 3.200.000, nada más. Justo la tendencia contraria de lo que proponen los gobiernos, de lo que propone el gobierno del Estado. Claro, la presión de los regantes es muy fuerte. Pero mire usted, es que esto es pan para hoy y hambre para mañana. O se toman medidas que hay que empezar a tomarlas ya, porque obviamente son medidas de largo plazo. A ver, ¿qué tipo de medidas? Bueno, la agricultura campesina, como decíamos antes, no consume como la agricultura industrializada. Yo he visto en el mes de agosto en la campiña de Córdoba campos de maíz, eso sí, pies de maíz de 2 metros, regados por aspersión. En el mes de agosto en la campiña de Córdoba riego por aspersión de varias hectáreas de maíz. Es que eso es un disparate, ¿no? Entonces, hay que incentivar otro modelo de uso del suelo y otro modelo de uso de la agricultura y de uso del agua, fundamentalmente. Y el modelo, desde luego, no es ceder a las presiones de los regantes. A los regantes hay que decirles, miren ustedes, tenemos que construir un sistema que sea sostenible. Ahora mismo ya disponemos de menos agua que hace 25 años, pero es que dentro de 25 años va a ser todavía peor. Entonces, pongamos pie en pared, ¿no? Y además, hay una cosa que a mí me sorprende, por ejemplo, es el precio del agua, que es bajo, a mi entender, creo que es bajo. Si no llegamos a tener sequía, subiría el precio del agua, ¿no? Nos afectaría a todos. Los regantes no pagan agua, ¿no? ¿O sí? Sí, claro, las comunidades regantes tienen también. Y será barata igualmente. O sea, que sí, creo que... Ya, yo no sé cómo habrán ajustado las administraciones. Se supone que la empresa municipal de Aguas de Córdoba es una empresa rentable. ¿Por qué? Porque tienes un cliente... Un cliente fijo. Un cliente estable, prisionero. Cautivo, ¿no? Cautivo, sí, no le queda más remedio. Claro. Pero luego, además, a esto se suman otros problemas, ¿eh? Porque los acuíferos que se están sobreexplotando, es que el 46% de los acuíferos que hay en el Estado español están en peligro, contaminados o en peligro de contaminación. Y esto es lo que dice el Ministerio del Ramo y lo que dice el Instituto Español de... Creo que es de Geología, de los geólogos. A ver, un momento. Vamos a buscarlo. El Instituto Geológico y Minero. ¿Por qué? Porque la agroindustria utiliza 1 millón de toneladas de fertilizantes. ¿Vale? Estos son 25 kilos por español y año. O sea, cada una de nosotras llevamos una especie de bombona de butano grandísima, 25 kilos de fertilizantes. Los fertilizantes, las plantas utilizan el nitrógeno, pero el nitrógeno, que es un gas muy, muy abundante, pero el nitrógeno, las plantas no lo pueden usar libremente del aire. Tienen que usarlo convertido en nitratos, ¿no? Entonces, para las plantas es fundamental alimentarse de nitrato. Pero el nitrato que no consumen las plantas, ese se va a los acuíferos, ¿vale? Entonces, que el 46% de los acuíferos estén contaminados por los nitratos, en parte se podría arreglar si se fertilizaran las plantas solamente cuando están en fase de crecimiento, si se abonara con otro criterio, ¿no? Pero bueno, la contaminación de los acuíferos con el sistema agroalimentario, la agricultura y la ganadería industrializadas, es imposible evitarlo, ¿no? Porque además de la contaminación por nitrógeno, que la Comunidad Europea nos está advirtiendo y nos está sancionando por esto, además la industria ganadera produce 80 millones de toneladas de estiércol. 80 millones de toneladas son 2.000 kilos de estiércol por habitante. Cada una de nosotras llevamos 2.000 kilos de estiércol en la mochila. ¿Y el estiércol contamina los acuíferos? 25 kilos de fertilizante. 25 kilos de fertilizante. Y 2.000 de estiércol. Y 2.000 de caca, ¿no? De caca. Todo mil, es caca. El 2020. Hoy no me voy a salir yo de aquí muy animado, maestro, ¿eh? Yo, si vienes con ánimo tú de irte luego feliz, no. Pues. Madre mía. Pero es la realidad. Pero vamos a dar un repasito más, porque es que esos 2.000 kilos de estiércol, gran parte de ese estiércol, o es líquido o es por lo menos pastoso. Ay, ay, ay, y gran parte de ese estiércol se lo lleva el agua de lluvia y lo arrastra hacia los acuíferos, ¿eh? No solamente los acuíferos, sino hacia las aguas superficiales. Es que hace falta otro modelo de agricultura donde el estiércol de los animales no se mezcle con el agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Y donde las granjas... Es que España somos el primer productor de carne de porcino de Europa. Es que producimos un montón de carne de porcino. Me parece que es 1.000.000... Próximo día lo vamos a ver. Creo que es 1.000.000 de cerdos semanales lo que se sacrifica en España. Madre mía. Hay 52 semanas, pues 50 millones de cerdos se sacrifican en España al año. Yo lo que entiendo que se solucionaría, o al menos aminoraría, la contaminación de los acuíferos, el gasto del consumo de agua, reduciendo que no sean expansiones grandes de agricultura, de ganadería, ¿no? Hay una auténtica guerra en todo el Estado español contra las macrogranjas de cerdos. Ya comenté hace algunos meses que se había pasado de una explotación de muchas granjas pequeñas, familiares, a pocas macrogranjas. Ahora hay muchos más cerdos, pero hay muchas menos granjas. Claro, imagínate una granja que tiene 50.000 cabezas y que no ha impermeabilizado el suelo, porque si se les hubiera exigido, por ejemplo, impermeabilización del suelo... En fin, otras medidas, por ejemplo, que hubiera pendientes para que pudiera, y que hubiera balsas para recoger los restos, ¿no? Uh-huh. Hay que cambiar de modelo de agricultura y de ganadería. Si es que la agricultura y la ganadería industrializada son un auténtico disparate. Eso se suma a que el consumo, la presencia de carne en la dieta es exagerada. Los dietistas todos recomiendan una muchísimo menor presencia de carne en la dieta. Y lo que no tiene sentido es que sacrifiquemos 50 millones de cabezas de cerdo, que gran parte de ellas van a la exportación. Claro. Me gusta el que quiera comer cerdo, que lo cultive, que lo pastoree. Claro. Si los chinos quieren cerdo, que no vengan a comprarlo a España. Esto es el kilómetro cero. ¿Nosotros comemos cerdo? Bueno, pues vamos a criar los cerdos que nos comemos, pero que criemos cerdo para que se los lleven a Canadá, me parece un auténtico disparate. Los barcos que van cargados de cerdos a Canadá vuelven cargados de legumbres. Es que es un disparate, claro. Esto es, como he dicho, la crónica de una epidemia anunciada. Es que estas cosas hay que decirlas, hay que advertirlas y además hay que hacerlo con firmeza y con rotundidad. Porque son espadas de Damocles que están pesando sobre este modelo de desarrollo tan... Pero vamos a ver, Guillermo, si las ciudades se están regulando para que los ciclos del agua tengan una entrada y una salida depurada, ¿no? Una entrada al ciclo integral, ¿no? Que se llama, ¿no? Sí. Como método, como forma de no verter al siguiente pueblo por donde va a pasar el agua solamente las cacas, estas de las que estábamos hablando antes, ¿cómo es posible que estemos haciendo unas inversiones tan importantes en las ciudades y no se esté, entiendo que estará normatizado de una forma muy laxa, ¿no? Digo, para permitir que ese nivel de... Vamos, yo es que me ha resultado muy gráfica, ¿no? Lo de los 200 kilos, esto. ¿200 has dicho o cuánto has dicho? 2.000 de estiércol, 2.000 kilos de estiércol. Que ya me parecería una barbaridad 200, 2.000. Sí. Ya es que, quiero decir que eso es una bomba, ¿no? Eso es una bomba en la naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y eso no tiene una regulación estricta. Para evitar que el lucro, el ánimo de lucro... Entiendo que es la de la empresa, ¿no? Pero no puede ser, ¿no? El sistema del agroalimentario es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, la aviación, el transporte marítimo. Por cierto, que la aviación y el transporte marítimo no se regula las emisiones de gases de efecto invernadero, no hay forma de meterle en mano. El sistema, es que el sistema es así, es que este es el sistema. Perverso. Entonces, claro, todo lo que estamos hablando va contra la línea de flotación del sistema. Es que somos unos comunistas, estamos haciendo unos planteamientos. Tú es que eres un comunista, porque hacer estos planteamientos es ir a la línea de flotación del sistema. Entonces, no, pero en serio, que yo es que creía que eso tenía un marco mucho más, un marco legislativo mucho más regulado, ¿no? Que me parece, ya habíamos oído, ¿no? Lo de el tema este del vacuno, ¿no? Que emite con sus gases. Sí. Luego los acuíferos, que pero ese agua al final que te llega a lo mejor a dar agua o a abastecer una al día. Hace poco pasó, bueno, unos años pasó en el pantano de Iznájar. Todo el agua que suministraba, agua de boca que suministraba Iznájar a los pueblos colindantes, que yo creo que llegaba hasta aquí, hasta Almodóvar del Río, antes de que Maxa llegara a Almodóvar del Río, el agua venía de Iznájar, pues tuvo una contaminación tremenda por nitratos. Hubo que impedir el consumo de ese agua, la que llegaba del pantano de Iznájar, fíjate. Es que me estás haciendo pensar en los cochinos ya no los voy a mirar con la misma... Mira que en mi tierra, en la zona del Valle de los Pedroches... Ya ves. Fíjate tú, pero bueno, estamos hablando de dehesa y otro tipo de... Mírale con amor, pero mírale menos. Claro. Sí. Claro, mírale menos. Porque además, que un día Guillermo habló aquí, que yo vi un documental sobre cómo son asesinados los cerdos, ¿no? Vamos, y cómo se deshuesan, y como igual que los pollos, que también hablamos aquí. Sacrificados. Bueno, si tú lo llamas así, los pollos también, como una industria de pollos, cómo se metían vivos los pollitos, los deshuesaban, una cosa espeluznante. Y con el cerdo pasaba igual. Pero no es solo cómo se les sacrifica, es toda su vida desde que nacen hasta que mueren. La civilización industrializada se basa en el sufrimiento animal, un sufrimiento bárbaro, extremo. No solamente en el momento de la muerte. Seguramente para muchos de estos animales la muerte es un alivio. Bueno, Guillermo, pues me deja en plena desazón. No vuelvas a venir tan tarde nunca más, porque has cambiado el tono, de 15 días a esta parte, hombre. El hombre que me inspiró los baños de bosque y que hoy me ha hecho mirar con desaire. 2.000 kilos de estiércol. Madre de mis queridos gorrinos, mirar con desaire a mis queridos gorrinos. Ay, dijo Rey. Tus gorrinos que andan por la dehesa allí en la Sierra de Córdoba no son un peligro. Los que están en granja. Ya. Las macrogranjas. Muchas gracias, como siempre, Guillermo. Bueno, pues nada. Seguiremos luego dándole... Con más optimismo. Eso. Lo dudo. Lo dudas. Bueno, y darle recuerdo a Jingo. Eso. Hoy no ha venido. Un abrazo. El perrito, hoy no ha venido el perrito.